¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¡Saludos! ¡Muchos saludos para todas, para todos! En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. El que dirige la cónsula se llama Alexander Rodríguez. Y frente a los micrófonos de esta ventana saluda Enza García. Randall Borges. Y por supuesto que estamos acompañados de las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par. Sabroso la mañana de hoy, al ritmo de la Sonora Ponceña y este canto al amor. ¿Y cómo no le vamos a cantar al amor con la excelente noticia que el presidente Nicolás Maduro le dio al pueblo venezolano? Regalito de Reyes. Trabajadores, trabajadoras, pensionados, pensionadas. ¿Sí? Uy, la, o sea, para todo el mundo. Es que bueno, yo no sé si lanzar la noticia ahorita, que de no, todos modos ya la sabe todo el mundo, o jugar con el cuento de tengo dos noticias, una buena y una mala. No, la buena ya la sabe todo el mundo, ¿no? Sí, claro, pero ¿cuál es la mala? Que la inflación el año pasado se ubicó en un 56%. Terrible. ¿Por qué se ubicó en un 56%? Gracias a la distorsión de los precios que estuvieron manejando empresarios e importadores. Una inflación ficticia buscando ahogar el gobierno de Nicolás Maduro y que aquí hubiera una conmoción social, cosa que no se logró. Pero ¿cuál es la política del gobierno venezolano? Que el sueldo mínimo siempre se ubique por encima del índice de inflación. El año pasado, fíjate tú, Randall, que el año pasado el salario mínimo creció en un 59%. Por encima de la inflación, que fue de 50. ¿Y cuánto, o sea, dijo usted? 56%. Ajá. O sea, creció un 59% entre mayo de 2013 y enero de 2014. ¿Con qué nos encontramos ahorita? Que como sigue esa distorsión, el presidente Nicolás Maduro pues decretó un aumento del 10% al salario mínimo, con el cual este se ubica en 3.270 bolívares con 30. Estamos hablando de... Mira, Randall, estamos hablando, ¿no? Para hacer una transformación, estamos hablando de $500 mensuales, salario sí, sí. mínimo, y eso sin contar los 1.600 bolívares, más o menos, que oscila del bono de alimentación. Sí. ¿No? Entonces eso sumaría, bueno, sumémosle eso, serían 4.000 y pico, 5.000 y pico. Cercano a los 5.000 bolívares. Cercano a los 5.000 bolívares, o sea, cercano a los $800 el salario mínimo, eso no es nada despreciable. Ahora, sigue la guerra... No, la guerra económica, con estos precios inflados, con el asunto del dólar paralelo, que los empresarios, comerciantes y traficantes de divisas han sabido bien burlar todas las medidas que ha tomado el gobierno nacional. La lucha sigue, la lucha sí. Hay que darla sin cuartel, y lo que ya hace falta no es solo la sanción económica, las multas, etcétera. Yo creo que ya hace falta, y con mucha más contundencia, las acciones penales en este claro, sentido, y no, para no. ello la habilitante. Claro, para ello la habilitante, pero es que hay que tener claro algo. Se bajaron mucho lo que ve en diciembre, había unas ganancias de 1.000-2.000%, los precios de electrodomésticos, electrónicos, con la ropa no pasó tanto porque todavía le siguen ganando, pero bueno, sí hubo un descenso de los precios. Entonces, bueno, se puso mucha gente a decir, bueno, pero que esto es efectista, porque no se ve el impacto real. Ya va. El presidente Nicolás Maduro lo dijo. Próximamente, en estos días, rapidito, ya se va a promulgar la ley orgánica, porque es una ley orgánica, de costos y precios justos. Entonces, pues seguimos con la legislación vieja. Por eso cuando decía, oye, pero ¿cómo es que van a penar a Venezolana de Aviación, que estaba revendiendo a través de gestores los boletos con un sobreprecio? Ay, pero 3.000 unidades tributarias no es nada para una línea aérea. Ya la va. La legislación no lo permite. Porque tenemos la legislación vieja. Pero gracias a la ley habilitante y la legislación nueva, que ya está, ya nuevecita de paquete, lo dijo Nicolás Maduro, pronto, ya, en esta semana, ya se estará promulgando la ley orgánica de costos y precios justos. Y ahí, como dice ese tema de Carlos Puebla, se acabó la diversión. Llegó Nicolás y mandó a parar. Hay sanciones reales. Mucho más pesadas. Mucho más pesadas. Contundentes tienen que venir. Bueno, para información adicional que queremos enviarles el día de hoy con respecto al aumento del salario mínimo, ya está en Gaceta Oficial, apareció el día de ayer, ya, ¡yuh! Gaceta Oficial. Ah, no, y otra cosa, este 10% no tiene que ver con el aumento de todos los años del mes de mayo. No. El presidente fue muy claro, lo dejó clarito al decir que este no será el único aumento del año, ¿no? Todos los mayos hay aumento del salario mínimo, obviamente, y bueno, y eso arrastra toda la escala salarial. El mes de mayo vendrá el respectivo aumento calculado siempre por encima de los índices de inflación. Gaceta es decir, Oficial. Que el una, ya va, una advertencia a los trabajadores y trabajadoras, a los que no se lo apliquen desde ya, cuando le apliquen el retroactivo de este 10%, no será a partir de mayo, en el caso de que se lo dé mucho más adelante, como ocurre en muchos sitios, ¿no? Sí. Sino a partir de enero. En todo caso, el llamado a las autoridades también a mantenerse vigilantes de que esto se cumpla, que se cumpla el aumento salarial. Exactamente. Porque ya cuando se aplican esto de los retroactivos, ya te dan tu sueldo, pero ya devaluado, ¿no? Te dan el retroactivo del sueldo desde enero, póngase, se lo den a mitad de año, pero ya un sueldo devaluado. Entonces la vigilancia tiene que ser desde ya, bueno, para que empiece a cobrar vigencia, como lo dice la Gaceta Oficial número 40.327, fechada el día de ayer, 6 de enero de 2014, y se oficializó el aumento del 10% para el salario mínimo mensual obligatorio de los trabajadores del sector público y privado, aprendices y pensionados. Así es. Anunciado ayer por el presidente Nicolás Maduro. El decreto fue el número 725. El nuevo salario quedó fijado en 109,1 bolívares diarios por jornada diurna, lo que lleva a 3.270,30 bolívares mensuales. Este decreto entró en vigencia a partir de ayer. Quiere decir que esta quincena hay que cobrar sueldo nuevo. Exactamente. Esta quincena se debería ya cobrar el sueldo nuevo. O si no, estarían desacatando un decreto presidencial. Así tenemos esta buena noticia para arrancar el día, por supuesto. Y la otra que complementa esta información, y sobre todo porque ha venido lanzándose al voleo. Saben que la semana pasada les anunciábamos, ¿no?, que esta semana se darían a conocer la lista de precios de vehículos. Sí. En tanto nuevos como usados en todo el territorio nacional. Ya han empezado los especuladores, los fascinerosos, a sacar listas por allí que han aparecido. Que si Ford Motor de Venezuela. Imagínate tú que Luiraima nos publique en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Ella, claro, le llega la supuesta lista de Ford Motor y dice, oye, pero ¿cómo es posible que si nosotros, o sea, el dólar oficial está en 6.30? Y lo están metiendo con un dólar inflado, están teniendo una ganancia de tanto. Entonces, si transformamos lo que cuesta un Ford Fiesta en Venezuela, lo transformamos a euros, cuesta lo mismo que un Alfa Romeo en Alemania. De hecho. ¿Qué? O sea, aquí un Ford Fiesta te cuesta lo mismo que un Alfa Romeo en Alemania. ¿Qué burla es esa? No, te puedo. Pero bueno, ya el diputado Claudio Farías aclaró que esas listas de precios de vehículos que están circulando no son ciertas, es decir, son ilegales. O sea, que si es verdad que Ford Motor está publicando esas listas, están delinquiendo. Lo están haciendo sin la debida autorización, lo están haciendo fuera de lo acordado. De hecho, esta lista, aclaró el diputado Claudio Farías, será dada a conocer el día de hoy. Señaló además que hay una deformación del mercado vehicular, claro, donde un carro usado era más costoso que uno nuevo. Asimismo dijo que esto lo dijo en una entrevista en un canal privado, dijo que hay un círculo vicioso entre la ensambladora y el concesionario, y comentó que los concesionarios escondían los vehículos y los vendían luego en los concesionarios de carros usados. Yo especulo, pero doy empleo. Ah, sí. Eso no era lo mismo que si eso lo haga, lo mismo. Denunciamos, dijo Faría, que era inconcebible que un vehículo que en Colombia costaba 20 mil dólares, aquí en Venezuela costara 100 mil dólares. No se justifica de ninguna manera cuando viene de la misma ensambladora, aclaró el diputado y sostuvo que los representantes de los concesionarios nunca llegaron a plantear nada serio y reseñó que cuando hubo un ajuste cambiario, las ensambladoras supuestamente ajustaron el precio de los vehículos, pero posterior a eso hubo 6 aumentos durante el año pasado, sin justificación alguna. Aumentaron 6 veces el costo de los vehículos. ¿Y tú sabes qué es lo más impresionante de todo esto, Randolph? la cantidad de carros nuevos que hay en la calle. ¿Cómo no? O sea, que la gente tenía dinero, tiene dinero para comprar esos carros. No, pero es que se aprovechan de eso, es que hay circulante en la calle, que la gente tiene más poder adquisitivo. Oye, pero, y la especulación se redobla. Pero yo no entiendo cómo a la gente le gusta que le atraquen. A mí no me gusta que me cobren, o sea, que un vivaracho tenga una ganancia del 1000% sobre lo que me está vendiendo, del 1000, del 2000, del 3000%, sobre todo cuando a uno le cuesta... porque independientemente de que uno ame su trabajo y uno ame lo que le, o sea, y uno haga lo que le gusta hacer, oye, pero a uno le cuesta ganarse su dinerito. ¿Cómo no? Eso no es así. Eso son levantarse temprano, estar, en el caso nuestro, pues estar informado, reuniones, que eso es trabajo. Sí. Bueno, en todo caso ahí ya buenas noticias que se levantan el día de hoy y a raíz de ello, ¿qué viene? Las recomendaciones de rigor. Claro. Recomendaciones de rigor. Se aumenta el sueldo empezando el año. Buenísimo, muy buena noticia. Pero vamos a seguir con la ola consumista que tenemos. Mira, decía... Ahí tengo unas cuantas anécdotas. Decía el diputado Jesús Faría, en una entrevista que le hicieron esta mañana en Venezolana de Televisión, que Venezuela, en nuestro país, existen los mayores grados de consumismo de toda América Latina. Quiero reseñar las palabras que dijo el diputado. Dijo, hay mucho dinero... y se ha deteriorado la cultura de la inversión, el ahorro y el trabajo. En el programa Toda Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión, el parlamentario aseguró que en el país existe un consumo desaforado que es parte de un negociado. Por eso te venden un Ford Fiesta al precio de un Alfa Romeo y la gente lo compra. Y la gente te lo compra. Aún así, sabes que te están robando. No, y aún así, uno ve Alfa Romeo en la calle. O sea, ¿cuánto costarán esos Alfa Romeo, Dios mío? Bueno, dice que es parte de un consumo desaforado, parte de un negociado para que los empresarios puedan seguir enriqueciéndose y acumulando fantásticas sumas de dinero que sacan del país ante la falta de propósitos productivos. Y esto es lo que está pasando, mis amigas y mis amigos. Estos señores, ustedes no crean que, porque como todo está tan caro, ellos se ven obligados a subir los precios. Ellos importan con el dólar. Con el dólar oficial a 6.30. Lo venden muy por encima del supuesto dólar paralelo este que hay que acabar con él y hay que luchar contra el dólar este paralelo, ¿en cuánto estará? ¿50, 60 bolívares? Más o menos, debe andar por ahí ya rondando los 60 bolívares. Lo venden a ese precio, por supuesto, hay gente que le compra... Y esos dólares que están ganando ellos, los sacan del país, no los reinvierten, porque ya lo hemos dicho muchas veces, el empresariado venezolano no es productor. No, es parásito. Es un empresariado rentista y parásito, hay que decirlo así, una economía parasitaria. Y fíjate, Randall, por cierto, felicito al Banco de Venezuela, se nota que ha habido un cambio, ¿no?, en la orientación de la banca pública. La cuña del año pasado o del año antepasado era endéudate con las tarjetas y pagas en junio. Sí. Esta vez han sido pues unas cuñas de Navidad, más bien atrae la suerte, fomentemos el ahorro. Recordemos que en diciembre el presidente Nicolás Maduro ordenó una tasa preferencial en las cuentas de ahorro, ¿no?, donde hay una tasa de interés bastante alto para fomentar esto. Entonces, señores, no nos volvamos locos. Aumentaron el sueldo un 10% a comprar. Vamos a comprar y vamos a hacer. No, fíjate, el domingo, Randall, cuando yo salí de mi guardia, fui a casa de una amiga, ¿no? Y ella me contaba, tenía tiempo que no la veía, ¿no? Y tenía tiempo que no veía a su niña. Entonces me dijo, oye, ¿tú sabes lo que me pidió a mi María Luna de Navidad? Un bebé querido. La niña tiene 8 años. La niña le pidió un bebé querido y le pidió muñequitos para meter en su casita de muñecas. Que ella fue a pasar las Navidades en casa de su familia en San Cristóbal y a todos los niñitos de la edad de ella le regalaron una tablet. Sí, y ni siquiera, ni siquiera sabían cómo usarla. Entonces, que la niña de ella, que lo que le había pedido, y mi amiga es de un alto nivel adquisitivo, vive en el municipio de Chacao, la niña que nunca se le ocurrió pedirle a su mamá una tablet, le dice, mamá, yo quiero una. Y ella le dice, ¿para qué la quieres? No, porque es que se la trajeron a fulanita y a todas mis primitas y entonces yo quiero una. Ah, porque eso es lo que está de moda. Entonces ella le dice, bueno, vamos a hacer una cosa, yo tengo una, yo te presto mi tablet. Es lo más sabio, señores. ¿Qué hace un niño de 7, 8 años con una tablet? Y que no me vengan con el cuento, no, que la tecnología. Préstale, si tú tienes una, préstasela al niño. Claro. Porque, ¿Cómo usted va a mandar a un muchachito para el colegio con una cosa de bueno, esa? Y que a través de las tablets... ¿verdad? Se meten en redes sociales porque hay irresponsables que le hablen redes sociales a niños pequeños. Y puede venir la foto de pipi calzas largas diciéndole a una niñita, hola amiguita, ¿cómo estás? Hola amiguita, ¿en qué colegio estudias? Hola amiguita, ay, ¿de qué color son tus pantaleticas? Hola amiguita, ¿por qué no me mandas una foto tuya con tus pantaleticas? Y cuando te vienes a dar cuenta, tienes a tu niño metido en una red de pornografía infantil o te lo secuestran. Es un asunto de tener conciencia, señores. Entonces, bueno, aumentan el 10%, no le compré la tablet al muchachito en diciembre, se la compro para su cumpleaños. Piense un poquito. También me contaba esta amiga, me dice, no, lo que es la moda, tengamos conciencia. Me dice, mira, Ense, ¿tú le regalarías a una niña de 16 años? No, me dijo, ¿tú conoces las 50 sombras de Grey? Yo le digo, sí. ¿Le regalarías esos libros a una niña de 16 años? Le digo, no. Caramba. Dice, bueno, pues eso se lo regaló mi prima a su hija de 16 años porque están de moda. Y entonces, pero ella sabe de qué tratar, no, pero como el libro estaba de moda, entonces le regaló a una niña de 16 años un libro conocido como porno para mamá. Porque la mente de Lady Chatterley es erotismo. 50 sombras de Grey, que yo le he leído y tengo edad para leerla. 50 sombras de Grey, señores, es pornografía. Te hablan de un libro erótico, fuerte. No. No, pero ¿qué es lo que te trata? Sadomasoquismo, que es un fisting, que yo no voy a decir a esta hora que es un fisting, te habla de tapones anales, te habla de latigazos en barrigas de embarazada. O sea, por favor, como tú le regalas eso a una muchachita de 16 años, después cuando le encuentres en la gaveta de su cuarto unas esposas llenas de plumas, no te quejes. Sí. ¿No? Entonces, bueno, son cuestiones cosas de tener conciencia sobre evaluar. Qué gastamos y en qué lo gastamos. No, ¿y porque hay que cambiar por gastar, claro. El rollo de gastar por gastar. Tengo una plática, me la gasto. Y el gastar por la moda. O sea, ¿qué es eso? Conciencia, hermanos, conciencia. Tenemos uno de los salarios mínimos más altos de América Latina. Tenemos un poder adquisitivo. Está por encima del salario mínimo maquilero que hay ahorita en España. Con eso digo todo. Tenemos un salario mínimo, un poder adquisitivo respetable. Y yo creo que pocos lo podemos poner en duda. Tenemos una guerra económica tremenda con la que hay que combatir, pero también tenemos que combatir, además de esa guerra económica, esa guerra contra nosotros mismos, que es el gastar la plata por gastarla, ¿vale? No podemos estar en esto. ¿Hasta cuándo? ¿Qué país del mundo se puede dar el lujo que su sociedad sea tan consumista en medio de una crisis o una guerra económica que nos tienen de esta forma? ¿Cuánto tiempo podemos sostener nuestro país con esta bonanza? ¿Cuánto tiempo? Pensemos un poquito, por un momento, en eso, antes de gastar nuestros centavitos. Son las 10:26 minutos, momento de establecer pausa musical. Vamos con Biover y los Piraos, conciencia espiritual. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Asombrada con el cuervo adinerado que mantiene como esclavos a los dueños de la verdad y la conciencia espiritual. ¿Cuántas personas más se dejarán manipular por los que dicen ser los dueños de la verdad, masacrando cuerpo y mente de mi gente sin piedad? Bombas caen, muchos mueren, los que pueden no hacen nada. Madres lloran por sus hijos que la esperanza. Thank you.

arrullaba a los niños con ese canto. Y de esta forma, igualito le enseñaban la melodía. Ahí está. No, no, pero yo creo que incluso la melodía puede venir. Obviamente, nuestro himno tiene unas variaciones, pero los españoles también la cantan. Arrorro mi niño, arrorro mi sol, arrorro pedazo de mi corazón. Es otra variación. Y que de hecho yo cantaba el himno nacional y me decían allá en España, cuando era pequeña, ay, una canción de cuna, es una nana, ¿no? Pero qué bonito, a mí me encanta. Lindo. Pero bueno, mira. Y este tema, ¿quién es? ¿Tú sabes quién es la autora de este tema? Venezuela habla cantando. Connie Méndez. Vaya. La de la metafísica. Oye, qué bueno, qué bonito. Este tema, bueno, Connie Méndez también fue escritora, músico, compositora, y este tema, pues, es de Connie Méndez, interpretado de una manera muy linda por Israel y Gustavo Colina. Venezuela, bueno, habla cantando. Israel Colina tiene una voz excepcional, ¿no? Uh-huh. Es un muchacho, de verdad, que se pierde de vista el talento que tiene Israel y, por supuesto, sus hermanos que forman esta agrupación, los hermanos Colina. Mira, hay mucha participación. La vamos a abrir también. Abrimos la vía telefónica. Sí, señor. Dígalo usted. 562-7949. 562-7949. Y el 562-3953. 562-3953. Disponibles también las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Quiero en principio saludar a nuestra buenísima amiga, excelente amiga y muy profesional, Sandra Mercedes. ¡Sandrita! ¡Sandriski! ¡Sandriski! Nos envía saludos, amigos, Enza García y Borges Rand de La Ventana, así como mira, a Alba Michi, Ciudad. ¿Cuándo es que nos vamos a ver? Feliz 2014, nos dice. Y que nos íbamos a ver en diciembre. Un saludo y bueno, un abrazo. Bueno, tú sabes que ella tiene, Sandrita. Tú puedes creer, Sandrita fue mi compañera de tesis allá en la escuela, fue compañera nuestra en Yebeca, ¿eh? ¿Tú puedes creer que ella le tiene guardado a la profesora Cristina González su regalo de Navidad hace 3 años? Bueno, tenemos 3 años que no ve, que estamos, que no vamos a ver. Con eso te digo todo. Mira, por acá nos escribe Simón Ruiz, nos envía su artículo, el artículo que publicó en Aporrea, que se llama Una Sayona en la Asamblea Nacional. Léalo, si le da la gana, como dice Simón. De verdad, usted ya sabe quién es la Sayona en la Asamblea Nacional, pero sobre todo, porque esta gente, mira cómo intentan meter miedo, chico. ¿Sabes cómo empezó su discurso esta señora en el Parlamento? Que ¿dónde la nueva... está no. mi hijo? No, no, no. No, no, no, no. Así, esta directiva fue planeada en Cuba por el viaje que hizo Nicolás Maduro, la directiva de la Asamblea Nacional. Ya va, pero... déjala. ¿Y dónde fue que ella pasó sus navidades? En Frankfurt. Frankfurt. ¿Qué le dijeron allá? Estaría comprándose un Alfa Romeo a precio de Ford Fiesta. Mira, José Alexander nos dice, camarada, en Charallave, en plena vía pública... y cerca de la alcaldía están haciendo rifas con artículos de la cesta básica. Denuncia importante. Bueno, y dice, y las autoridades no hacen nada al respecto, aparte de la especulación que mantienen a los comerciantes. Bueno, yo lo que quiero decir, señores, y lo he dicho desde diciembre, paciencia, recién ahora es que va a salir promulgada la ley de costos y precios justos. O sea, esto ha sido una transición, se tomaron medidas en diciembre, esta gente no entra en cintura. Pero, como dicen por ahí, la letra con sangre entra. Cuando se empiecen a aplicar las nuevas leyes, vamos a ver si entran en cintura o no. Es un asunto, señores, de tener paciencia y de no dejarnos meter el dedo en la boca. No, y la paciencia activa, Enza, que es muy importante, porque gracias a las denuncias de mucha gente es que se han fiscalizado comercio. Y con respecto a las autoridades, uno lo veía en diciembre. La venta de pirotécnicos en Caracas estaba limitada al Poliedrito y a la en el oeste de Caracas y en la Universidad Santa María en el este. Se volvieron locos. Tú salías a la calle, por lo menos en la avenida donde yo vivo, cerca del 31 de diciembre, los puestos de pirotécnico uno al lado del otro. Y la avenida donde vivo es Corredor Vial Seguro. Estaban las patrullas de la Policía Nacional al lado de los vendedores de pirotécnico. Haciéndose los locos ahí. Se prohibieron los globos del deseo porque, bueno, por el Ávila. Y por los montes, son muy bonitos los globos del deseo, pero bueno, pero caen en una zona montañosa, en una zona boscosa y se forman incendios. O imagínate tú una adicional, y fue una de las razones básicas por las que se prohibieron. Esos globos se enredan en los tendidos eléctricos, hermano. Sí. Se enredan en los tendidos eléctricos. Los prohibieron. ¿Y qué fue lo que pasó? Nunca vi tantos globos del deseo como este 31 de diciembre. Sí. Y entonces... Bueno, tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días, Daisy. Hola, Daisy, ¿cómo estás? Bueno, bien. Bueno, tenemos, hay muchas cosas que comentar, pero de verdad sí. Que me da risa. ¿Por lo qué? Que te están diciendo el globo, que aquí en la casa me cayeron donde yo estaba más asustado. Ay, que Dios me mío. Van a quemar ranchito. Sí, sí, es que no, no, pero bueno, pero no pasó. Uno que la niña dijo, mami, mira, ahí viene un globo de patria, porque era la bandera. Ah. Entonces, no, porque ella, son bonitos, pero uno tiene sí, que ver también bonito, dónde, no, no, y dónde los lanza. O sea, tiene que estar pendiente de dónde tú los lanzas. Si hay una casa sola... y entra, ponle a un barcón, eso se puede quemar, claro. Hay una silla, algo, es peligroso, pero daba risa de verdad, de verdad que habían bastante, y yo, no, eso es peligroso, y la niña, mami, ahí viene Patria, y le daba risa de verdad. Mira, al final le regalaron la tablet a la niña, ¿o no? No, mira, le regalaron un BlackBerry, mi amor. Ay, que se está riendo por ahí. No digo ah, yo. Sé, yo sé, errando, porque Rando sabe que yo le hice el comentario. Ay, no, qué locura, pero a la sobrina, la prima de él le regalaron una tablet esa, y yo, Dios mío, qué locura, de verdad, lo que ustedes están diciendo, el comentario que están haciendo, es lo que yo pienso, de verdad, que los padres, lo que pasa hoy en día, Rando y Ensa, es lo siguiente, mira, los padres hoy en día son muy cómodos. Son muy ligeros. Ellos para quitarse al muchacho de encima, por eso hay tantos muchachos maleducados. De verdad, ahorita hay muchos muchachos maleducados que no te dan una silla cuando tú entras a un vagón, que no te dicen buenos días, que no les importa pasar por el lado de cualquier persona, como decía mi comandante, y no darle lástima, darle claro. La mano. Claro, no, pero es que eso no, pero son padres sinvergüenzas, porque yo he visto madres que lanzan al muchachito de 4 años que agarre a mordiscos a las batatas de todo el mundo para que le agarre la silla a ella. Sí, sí, el muchachito verdad, se sienta y en lo que llega la mamá, mira, se levanta y se sienta en las piernas de la mamá. Bueno, pero es lo que te digo yo, Ensa, lo que iba, arriesgan a sus hijos para ellos lograr lo que quieren. Sí, una cosa impresionante. Es así, es impresionante. Entonces, es lo que yo digo, mira, se ha perdido mucho el valor de todo, de verdad, de todo, porque yo te digo, mira, yo estaba haciendo unos comentarios ayer aquí con la familia y yo digo, de verdad que es impresionante que el papá de hoy en día, y esa es la guerra que yo tengo con mis nietos y las yernas y hasta mi hija, pues yo digo, venga, definitivamente, ustedes no aprenden. Entonces tú le dices, ellos le creen la supermamá, el superpapá, porque apenas están creando muchachos. Y yo lo creo a ustedes cuatro y ustedes no son tan así como ustedes están creando esos muchachos. Le dije, ahora aquí que con esos aparatos, esos peroles tan caros y nada más para entretener muchachos, para ella está tranquila. Otra cosa, Ensa, es lo de la comida, lo de la inflación, lo del aumento del... Bueno, ¿qué te digo yo? Ahorita van a empezar los sinvergüenzas, esto aumenta todo porque se aumentó el sueldo. Yo digo, lo que le digo a Rando, lo que le dije a Rando en estos días, creo que te lo hice así él también el comentario. Mira, ya viene la lista de los precios, lo que se va a uno, uno sabe lo que cuestan las cosas. Si esto cuesta tanto, eso es lo que vas a pagar. Nosotros tenemos que ayudar al gobierno y tenemos que ayudarnos nosotros mismos a que no nos estafen, no nos roben. Nosotros tenemos que estar claros que si una cosa cuesta eso, eso es lo que vas a pagar. No te des chantajear. Y a los buhoneros, ponerle las pilas, porque de verdad que los buhoneros están haciendo desastre con la comida. No se consigue nada ahorita en enero. Yo tengo mi tía, la que tiene el hijo enfermo, que fue a hacer un mercadito, mi amor, y no consiguió nada. Y anoche tuvimos que salir corriendo y llevarle alguito porque lo tenían que comer. Ah, entonces dime tú, Ensa, qué horrible está esto. No hay real, hay real. Claro que porque la gente... Loca, hay no, real. No. Bueno, ah, como dijo la bruja de ahí de la asamblea, que nada más la cara es... La Sayona. Esa cara, no, es que esa cara que tiene esa mujer a mí me impresionó, de verdad, Ensa. Y ella no era fea. No, para que veas cómo el odio deforma a la gente. Sí, tiene la cara horrible y una mujer que es simpática, porque esa mujer era simpática, pero sí, el odio bonita. Que ella tiene está horrible. Esa mujer, yo digo que ella no duerme pensando que tiene que acabar con Manicolá, tengo que acabar con Nicolás. Sí, sí. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, Ensa. Nosotros tenemos que ayudarnos, de verdad. Mira, pagar lo justo y a los buhoneros no para no comprarle nada. Y al día que se hace con los buhoneros, pues de verdad que te han pasado. Un abrazo. Un abrazo grande. Mira, Daisy, por cierto, te tengo un datico para lo que tú me preguntaste. Yo esta tarde, lo que tengo un chancecito, te llamo. Vale. Para que sepas dónde llevar los papeles. Hay otra llamada por allí. Buen día. Buenos días, Ingrid Jiménez de la Ingrid, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Chévere. ¿Cómo la están pasando? Muy bien, aquí gozando un puñero. Ustedes son muy divertidos. De verdad. De verdad. Mire, primero felicitarlo a ustedes porque yo estoy segura que fue por eso que nos barrieron las calles, nos recogieron la basura. Qué bueno. Me quedé impresionada. Qué bueno. Impresionada por a todos los alrededores. Había policía por la parte del Prado de María, parando las motos en la noche, la nacional, no la otra. no la matraquera, la nacional. Andaba yo con una señora que vino de Medellín, que ella vive en Medellín, vino a ver a su hermana, que vive acá, que es casada con venezolano, y ella me dice, porque ella estaba aterrada, primero las calles estaban solas, yo fui hasta lo que hasta con ella, ella vio todo lo de, ella venía otras veces, pero tenía años que no venía, y ella me decía que por qué el abuso de esos motorizados, que por qué el abuso de la basura, que por todas partes, ella tuvo la oportunidad de estar en Valencia, un municipio, le mire, el alcalde de allá donde usted vio basura es cuálido, entonces ellos todos se fueron de viaje, eso es lo que está pasando, como hicieron todos los demás, dejaron a la gente bien acá con su basura y ellos viajando feliz como al hombre, pero estaba donde, porque ella estaba abismada, ella me decía que el por qué tanto abuso, entonces yo le dije, ajá, ella, la hija, ella nació aquí, la muchacha, pero ella se graduó allá, la hija, entonces ella dice que por qué tanta falta de comida, allá la hay, pero nosotros tenemos que tener en cuenta, le decía, pero ustedes cobran con dólares, ¿verdad? Pero poquito sueldo, porque es verdad, ellos ganan poco, entonces los de aquí creen que, ay, los de Colombia están muy bien, sí, lo que se me dio, sí se consigue de todo, allá, aquí no, aquí la guerra es económica, y porque aquí hay guerra económica, mira, usted no consigue leche, usted no consigue nada, porque eso lo tienen escondido, eso no es porque las fábricas están de vacaciones ni nada, no, simple y llanamente, para hacerle la guerra al gobierno, todavía sigue, continúa, miren, las centrales, en todas partes que tú vas, no hay nada, ni en el IFA siquiera, porque ellos fueron al IFA, leche, no, azúcar, tarruya, ¿qué vas a hacer tú comiendo azúcar? Eso no es. Pero tú no te diste cuenta cómo desaparecieron, como en época de ponche crema desaparecieron la leche condensada. Y se veía crema de leche por todos lados. Ahora la crema de leche no aparece. Sé que todo el mundo, no sé, ahí la gente. Mira, otra se puso cosa a hacer risotos masivos, pues. Otra cosa esa. Cuando se fomentó de nuevo la bandita que atracaba, que se había desaparecido. Cuando van a soltar uno de estos muchachos, deben de fijarse bien a quién es que le van a quién van a soltar. ¿Ve? Porque se volvió a fomentar el atraco, ayer celebraban, conmemoraban unos atracos ayer en la mañana, cantidad de motos, se concentran allí, ellos celebraban los atracos, los asaltos que habían hecho durante el día. Yo estaba aterrada porque aquello era una alegría grande, quién sabe cuántas personas atracaron, pero estos han estado residentes y vuelven a salir. En cambio, te voy a poner rápidamente, porque yo sé que otros están esperando, sí, el ejemplo de un joven que mató a su primo, pero el año pasado accidentalmente. Trabajaba con su papá, él portaba arma, pero legal. Pero el primo jugando le apuntó por detrás, por la espalda, y él creía que era que lo estaban atracando y soltó y mató al primo. Ese muchacho, mira, incluso operado de una pierna que tenía gancho y todo, a él automáticamente le dictaron 18 años de cárcel. ¡Ra! Sin respiro. Pero si un homicidio culposo, no. El homicidio culposo no es. El homicidio culposo es aquel que es involuntario, sin querer, fue por un accidente. Sí, y las penas son bastante bajas para un homicidio culposo. No, mi amor, de una vez 18. Y estos sinvergüenzas que han matado, que roban a cada rato, ahí están libres por aquí rodando. El papá acaba de fallecer el primero, pero de pena, de dolor de ver a su hijo preso. De dolor. Único varón, por cierto, sus hermanas. Él estaba operado con un trasplante de riñón, bueno. Pero él murió fue de pena. Él ayudaba a su papá en su negocio. No son muchachos no eran muchachos de clase baja, pero de una le dictaron 18 años. Yo creo que ni permiso le dieron para el entierro del papá. Entonces estos bandidos, sinvergüenzas, delincuentes, sueltos, y los vuelven, los agarran y tienen abogados, no sé cómo hacen eso, pero lo cierto es que otra cosa que me enteré. Hay otra persona, ya vamos a ir al corte, dime. Mira, este artista que mataron. Ya vamos a hablar de eso. Eso en Valencia, acuérdate que los salafeos duraron 14 años ahí. Bueno. Eso hay que tomarlo en cuenta. Ajá. Bueno, gracias, mi amor. Bueno, un abrazo grande, Ingrid. Un besote. Gracias. Grande. Ajá, la otra llamada, buenos días. Buenos días. Buen día. ¿Cómo está, Johnny? Odedor. El más odedor de la red social. Ya empezaron a mentármela. Oye, bueno, ya, pero vale, que tú no te metas con todo el mundo también. Yo salí, empezando el año, salí premiado. Le voy a decir a la señora que me antecedió porque ya ella cuando estuvo hablando, pues yo creía lo que ella estuvo hablando, que iba a estar otra persona que estaba esperando. Esta señora es telepática, muy telepática. Oye, vale, gracias por haberme acordado lo de la porrea, lo de la sayona. Yo te digo una cosa, yo no sé por qué me salió eso, pero yo lo escribí. Bueno, pero caramba, basta verle la cara, compañero. Tenía la cara ajada. Ya saben, pues tú sabes que la sayona se le aparece a los hombres que son parranderos y montacachos. No. Hombre de Venezuela, pórtense bien, porque si no se les aparece Maricori. Pelando los dientes. Clac, clac, clac. Lo que yo digo allí, mira, mi abuela me estuvo contando acerca de la sayona. Yo como era un tipo tan es un muchacho de esa edad, pues, sentía culillo. No, pero culillo es sinónimo de miedo. Exacto. Sinonimia. No más nada. Sí. Por otra parte, respecto a las listas, ¿sabes que en las listas empezaron a salir listas marca ADME, ¿no? Sí. Sí, ya. Sí. Las listas ya son marca ADME, eso por una parte. Y discúlpenme, muchachos, que yo el mes de diciembre no pude comunicarme con ustedes porque estaba harto de comer ayaca. Ah, bueno. Sí, ¿y comiste bollo también? Buen provecho. Buen provecho, hermanito. Qué gracias. Bueno, por la llamada. Un abrazo. Un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, chévere. Un montón de cosas, sí, sobre todo que comentarles. Exacto. Pero fíjate, ¿no? Con respecto a la llamada de Ingrid, que andaba. No, yo no sé si es que quieren. Andan hablando de los indultos anuales. Recordemos que durante diciembre. O sea, es tradicional que en diciembre el presidente de la República indulte a personas que están privadas de libertad. Eso es previo estudios que se hacen. Pero hay algo que hay que dejar claro, los crímenes de lesa humanidad no gozan de ningún tipo de indulto, por eso es que a Iván Simonovic, que eso fue toda una campaña que se hizo y tal, para decir lo indultaban, no procede. Porque una persona que haya cometido un asesinato, uno o varios asesinatos, crímenes de lesa humanidad, no tiene derecho al indulto. Pierde el derecho. O sea, usualmente las personas privadas de libertad que se indultan a final de año son personas que han cometido delitos menores, sí, la mayoría de las veces, ¿no? Que no tienen que ver con violación al derecho a la vida, ¿no? Fíjate, entonces eso es bueno dejarlo claro. Antes de la pausa, leer, adelantar Twitter porque hay bastante. Dice Franklin Hernández, grata sorpresa, sintonizo la radio en FM y me encuentro con La Ventana, con esa García. Desde el 2 de enero, Franklin, desde el 2 de enero. Dice él, quedando cátedra por Alba Ciudad. Ay, también. Nos dicen también Juan Guirola, un próspero y revolucionario año 2014 a todas y a todos, y la ideología revolucionaria y socialista debe ser nuestra labor inmediata. No, dice José Alexander, ¿no? A lo mejor tú tienes que ver por el libro de las 50 sombras de Grey. Un programa en Venevisión ayer a las 6 de la tarde tenían un tema de conversación sobre orgasmos. ¿Dónde está Conatel? Fíjate, yo no veo mal un programa de televisión que hable de orgasmos porque la sexualidad forma parte de nosotros desde que nacemos. Es así. No obstante, el asunto es cómo se aborda. El tema. Pero tampoco mira, el cuento de la cigüeña, eso bastantes barrigas ha generado. El cuento de la falta por ignorancia, la falta de educación sexual. Se puede hablar de orgasmos siempre y cuando se haga con seriedad, con especialistas en el tema, con sexólogos, que se oriente a los niños, niñas, adolescentes al ejercicio de la sexualidad responsable. Entonces, en lo personal, no vi el programa. No veo mal que se hable de orgasmos siempre y cuando se haga de una forma adecuada para el horario y al público al que va dirigido el horario. Sí, yo también vi estos días en otro canal privado, un programa de estos también terribles, de que se juegan con el doble sentido y la sexualidad. Eso es la distorsión de la sexualidad. Y ahí sí hacen un mal trabajo, ahí se hace un verdadero mal trabajo porque se está fomentando una sexualidad irresponsable y eso no puede seguirse permitiendo. Claro. Son las 10:57. Pausa musical. Y nos vamos con este tema de una agrupación vasca, y el tema está en vasco en español. La agrupación se llama Itziarren Semeak, es que el vasco es difícil de pronunciar, y el tema se llama Dale Candela. Ya venimos. We'll be right back.

Bájale dos a las compras nerviosas. Gobierno Bolivariano. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Mago de Oz. Molinos de viento se ve este tema. Para los que me soñamos encanta. Con la esperanza y tenemos este sueño de seguir construyendo y levantando los imposibles, ¿no? Exactamente. Mira, vale, bueno, en esta parte del programa sí. Queremos nosotros unirnos al duelo que embarga al mundo de la farándula, pero también a la vida sí. Humana, ¿no? El asesinato brutal cometido en contra de la actriz Mónica Spear, de su pareja, y donde su niña niña pequeña resultó herida. Su pareja, Berry Thomas, de 39 años, ella de 29 años apenas, Mónica Spear, esta actriz venezolana, fue asesinada junto a su pareja el día de ayer cuando se trasladaban hacia Puerto Cabello, en el estado Carabobo. Se presume un atraco, al parecer hubo resistencia al atraco y fallecieron, ¿no? Fueron asesinados brutalmente por estos antisociales. En este sentido, ya el Ministerio Público ha comisionado a los fiscales 2 Nacional y 8 del Estado Carabobo, Narda Sanabria y Wilmer Romero, respectivamente, para investigar la muerte de la actriz Mónica Spear. Bueno, la actriz, yo creo que ella fue Miss Venezuela. Ella fue Miss Venezuela. Ella fue Miss Venezuela. Apenas, bueno, 29 años la muchacha, sí. O sea, de verdad que... Toda una tragedia que deja una niña huérfana de esta manera. No, y que encima la niña herida, porque hay que ser desgraciado también para ensañarse con una niña, ¿no? De verdad que, bueno, no tiene nombre, ¿no? Lo que ha sucedido ha conmocionado a todo el mundo de la farándula, ha conmocionado a nosotros como seres humanos. Oye, algo así, más allá de que si es una actriz, que si es famosa, todo hecho de este tipo es repudiable y tiene que ser castigado con todo el peso de la ley. Los fiscales del caso dirigen las actuaciones y se realizan por parte de funcionarios de la Dirección de Asesoría Técnico-Científica del Ministerio Público y de la División Nacional contra Homicidios del 6CPC. De esta manera, los expertos hicieron un abordaje técnico del sitio del suceso y el vehículo en el que se desplazaba la pareja, que fue resguardado para los análisis correspondientes con el fin de determinar las responsabilidades penales, es decir, estudio de huellas dactilares, rastros que hayan dejado por los antisociales. Según medios privados, el suceso ocurrió en la autopista regional del centro en sentido Valencia, cuando el vehículo en el que viajaban se quedó accidentado en la vía a la altura del sector El Cambur. Señalan que mientras esperaban, o sea, una había grúa... Había Puerto Cabello, es que eso es peligrosísimo. No, eso es terrible. De verdad que una vez... Es una guillotina. Una vez se quedaron en el peor allí, lugar. Y tuvimos suerte, pasó una grúa ahí mismo y el gruero se lo que quedaron nos dio en fue... El tienen peor suerte, lugar. Bueno, peor lugar esa zona. Mientras esperaban la grúa, los delincuentes se acercaron y trataron de despojarlos de sus pertenencias. Al parecer hubo oposición al robo y la pareja fue asesinada. La ministra Delcy Rodríguez, ministra del Poder Popular para la Comunicación e Información, lamentó el asesinato de la actriz Mónica Spear en el estado Carabobo, envió sus sentidas condolencias a familiares y amigos de la actriz y a su esposo, y igualmente condenó todo acto de violencia que vulnere la vida. Nosotros obviamente nos sumamos a este pesar, sí. Nos sumamos a todo esto, pero también repudiamos por adelantado que se ha utilizado. Por adelantado, político. No, por adelantado no, porque ya lo están utilizando. No, bueno, los buitres de la derecha echándole la culpa a Nicolás. Utilizando el caso como un asunto político, aquí se trata de hacer pagar a estos responsables con todo el peso de la ley, de castigarlos. Lamentablemente ocurrió, no se pudo evitar, por la zona donde... se quedaron accidentados en una zona, no, de mucho una zona riesgo. Sí, una zona de mucho riesgo, por cierto, perteneciente al estado Carabobo. Sí. Que bueno, recordemos que el hecho de que esté Puerto Cabello allí, un montón de... que hay un puerto allí, pues bueno, el estado Carabobo hay que meterle el ojo. Claro, hay que meterle el ojo porque hay muchas mafias y tiene un problema de inseguridad bastante, bastante fuerte. Dijo Delcy Rodríguez en su cuenta en Twitter, ya están en marcha las investigaciones para dar a conocer a los responsables de este lamentable hecho. Se aplicará todo el peso de la ley, que así sea, ministra, y a todas las autoridades involucradas en este caso, que así sea. No solo con este caso porque sea una persona reconocida, en este caso en el mundo de la farándula, sino con todos los casos donde se violente la seguridad de las personas y que se llegue a estos lamentables casos de... el asesinato. Tenemos por ahí una llamada telefónica, vamos a darle curso en este momento. Buen día. Hola, muy buenos días, mis amigos. Luisa González. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Luisa, ¿cómo me le va? Ustedes, feliz año para feliz ustedes. Año, no habíamos hablado. Ventana, sí, no habíamos hablado este año. Bueno, lamento de verdad eso que están comentando, es bien triste. Y no porque se trate de personas, digamos, de reconocimiento, sino que, bueno, en luta hogares venezolanos, mueren gente joven, con toda una vida por delante. Sí, y pues el trauma para una menor de edad. Es triste que eso ocurra y de verdad que ojalá se aprecie a los que cometieron tan horrible hecho. Es triste que eso suceda y más triste que se utilice pues como herramienta política. Claro. Ese tipo de hechos. A veces parece que que no se recuerda que antes esas cosas sucedían también y a veces hasta peor. Sí. Uh-huh. Sí, pero hay gente que no tiene memoria. Uh-huh. Bueno, mis amigos, solo quería desearles que este año que está comenzando sea lleno de cosas buenas, positivas, que los llenen de buenas energías para que sigan todas las mañanas abriendo esa ventana, uh-huh, que nos permite a nosotros los usuarios expresarnos a través de ella y nos llena de tanto conocimiento, de buena música, de información, de todas las cosas. Ay, pero cuánto halago, mujer. Uy. No, usted sabe que yo los quiero mucho la ventana y a la audiencia también. Sí, sí. Todos estos buenos deseos son extensivos para todos. ¿Cómo no? Y sabemos que son sinceros, además. Bueno, se les quiere mucho, mis amigos. Igualmente. Igual, Luisa, un besote. Bueno, un beso, Miguelito. Con gusto, mi amor. Chao, pues. Son las 11:16. Tenemos Twitter para tirar para arriba. Y tenemos Facebook también para tirar para arriba. Vayamos con el Facebook. Bueno, ya le comenté que Luiraima pues colgó lo de las listas falsas y lo de los precios, ¿no? Nos dice José Gregorio Matute Blanco: buenos días, muchachos, la inflación no bajó lo que esperaba debido a que el peso de la especulación pesa más en los alimentos y bebidas, sí, ya que ellos se consumen a diario y los artefactos son esporádicos. Feliz año. Bueno, insisto, paciencia activa, no es fácil, sobre todo, y lo decía esta mañana Jesús Faría, cuando tenemos una cultura, tenemos un empresariado y una cultura rentista y parasitaria, todo se importa, yo consumo, que tener, fíjate tú, Randall, que ayer yo veía a la gente que vive por mi zona, había llegado al supermercado al lado, papel higiénico, iban con unos bultos del tamaño de mi estatura, no el bulto que te viene con 3-4 paquetes, no. Otro más. Los bultos como para revender, o sea, estos bultos que son enormes. Para revender. Y entonces yo veía una vecina mía que en su casa viven dos personas con un bulto que era de mi estatura. Yo decía, oye, pero si allí van al baño dos personas. O sea, van dos personas, o sea, ¿qué hacen con tanto papel? Tienen papel para un año. ¿Será que van a tapizar las paredes en año nuevo? Se van a disfrazar de o sea, van a armar una comparsa de momias en carnaval. Mira, o sea, nos dicen cosa, en bueno, el Twitter, Juan Guirola: felicito a nuestro presidente obrero y chavista Nicolás Maduro, cada día engrandece más el legado de Chávez. Nos comenta también Juan: capitalismo igual muerte humana, uh-huh, socialismo igual vida plena. ¿Cuándo vamos a entender estas igualdades? Sí, nos dice José Gregorio Matute Blanco en el Facebook. Otra cosa, muchachos, ¿qué habrá pasado con los mercados que se realizaban en la Avenida Bolívar y en Los Próceres? Aunque se realicen en puntos no constantes, estos hacen falta desde sí, que Chávez no está, más nunca se realizaron, nos dice Jesús Pacheco. Para el señor Oscar de León hay asesinos buenos y asesinos malos. Por un lado dice que le da lástima a Venezuela, lamentándose por ese hecho horroroso de la muerte de Mónica Espiar y su esposo. Y por otra parte, su defensa del asesino de Simonovic el 31 de diciembre. Bueno. Y nos dice Luiraima Salazar, buena música. Ese es el problema cuando se hace en asuntos, se lleva estos temas al plano político. Ahí hay que analizarlo de otra manera. Sí, ¿no? No hay que mezclar las cosas. No hay que mezclar la gimnasia con la magnesia. ¿Tenemos llamada? Buenos días. ¿Aló? Sí. Hola. Muy buenos días. Hola, Fernando. ¿Cómo está el serrucho? El serrucho está bien bueno. Qué bien. Bueno. Me alegro mucho. ¿Limpiaron por allá? ¿Perdón? ¿Limpiaron? Sí, sí, sí. ¿Recogieron sí, la basura? Sí, recogieron la basura. Está bien, está bien. O sea, yo me fui el día viernes, uh-huh, y ya estaba pasando el camión cuando bueno, vimos subiendo. Y ayer cuando regresé, bueno, lo vi por mi casa, que había un montón de basura ahí enfrente. Pero bueno, ya la recogieron al señor Smolansky, gracias por ese operativo que hizo, y eso es lo que se debe hacer, pues. Gracias por hacer su trabajo, ¿no? Por supuesto, esa es su obligación también. Sí. Bueno, si lo comparamos con la señora de Maracaibo que se fue, ajá, a pasar su 31, está bien, con su familia, su esposo y sus hijos, pero no dejó un suplente que recogiera la basura, uh-huh, y emergencia sanitaria en Maracaibo, hay que echarle, pues. Correcto. Pero bueno, déjenme de especular un poco, uh-huh, porque ustedes hablaron de algo, de lo que acaba de pasar con la actriz, no sé, Mónica Espiar. Mónica Espiar. La señora Mónica, ¿verdad? En paz descanse. Y voy a hacer un poquito de, primero, y caer en ese tema. Yo estuve en el litoral, digamos, higueroteño. Uh-huh. Amigo, por favor, no podemos seguir nosotros como gente de este lado, ni como gente del otro lado tampoco, haciéndonos los tontos. Uh-huh. Allí hay una cantidad de problemas. Uh-huh. Y esos problemas debe atacarlo inicialmente el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Relaciones Interiores, Paz, Justicia y Alegría, y como se le quiera llamar. ¿Por qué? Porque ahora Higuerote está más cerca que La Guaira. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Son 80 kilómetros, 60 kilómetros de Caracas hacia allá. Pero usted va a La Guaira y se demora 3 horas para llegar a la playa. Y 3 horas para subir de la playa para su casa, mediodía metido en un carro. Y vale. Usted va a Higuerote en mucho menos tiempo y regresa en mucho menos tiempo. Sí, bueno, la autopista que llega hasta allá. O sea. Correcto. ¿Y qué es lo que está pasando? Todo el mundo sabe que tú vas a Higuerote y por el río que está en la mitad de la ciudad de Higuerote, porque eso ya es una ciudad, eso no es ningún pueblo, por ahí bajan las aguas servidas también. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que tú vas a bañarte en dónde? En la playa de Higuerote, entonces te terminas bañando en las aguas servidas de en la ciudad de Higuerote. Correcto. Entonces el Echerichacoli a millón, pues. Bueno, yo fui a Caracolito, fui a San Francisquito, fui a Puerto Francés y pasé por esas playas y me pregunté, porque a mí me gusta hablar por aquí, entonces uno trata de preguntar, de especular en un sentido que hay aquí, qué es esto, qué hay para allá, qué hay para acá. Y sucedió esto. Yo estuve, por ejemplo, el domingo en Puerto Francés. ¡Ay, qué rico! Ni tan rico. Ajá. Echa el cuento, pues. El cuento es este. En Puerto Francés tú no consigues un vestuario, no consigues un baño, no consigues un restaurante, no consigues nada de servicio. Eso sí, consigues personas que lo primero que te dicen, yo estoy puesto aquí por el Consejo Comunal. Un señor cobra 5 bolívares para que las señoras vayan a desvestirse en un sitio inapropiado totalmente. Supuestamente que es un baño de dama, no hay agua. Imagínate lo que puede haber adentro. Por otro lado, tú, si necesitas comer, no tienes un restaurante. Ah, pero tampoco te dejan hacer nada. Bueno, ¿y entonces qué hago? Bueno, amigo, aquí me impuso el Consejo Comunal. No, pero mira, eso hay que llevarlo también al Ministerio de las Comunas, porque fíjate tú, en el caso de La Guaira, las playas las dejaron en manos de los consejos comunales y de verdad que mira, que las playas... Ahí funcionan. Funcionan a la perfección, mucho mejor que cuando estaban en manos de privados. Sí. Correcto, ahí funcionan, porque inclusive estuve hablándolo anoche con Omaira Borges y me dijo, no, ahí funciona. Funciona. Sí, pero en Higuerote no funciona. Hay que revisar qué está pasando allí. Bueno, falta de organización. Falta o una mala organización. Que diga qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que es la obligación de los usuarios y de las personas que cuidan a los usuarios. De los prestadores de servicio. Por supuesto, los prestadores de servicio han hecho cosas buenas, no se le niega. Otra cosa, por lo que usted acaba de decir, cuando yo regresé, hazme el favor, venimos por una autopista y bueno, vamos a regresar por esa autopista. Bueno, ahí no hay un policía de tránsito ni un policía en vigilancia. Por el alombrillo, por donde tú quieras, te pasan carros. Y si a ti se te accidenta el vehículo, ¿qué es lo que pasa? Ah, bueno, el AMPA. Lo que le pasó a la actriz. ¿Por qué? Por falta de vigilancia. Pero tú escuchas todos los días, inclusive por este medio, inclusive por cualquiera otro, que la policía de Miranda, que la policía comunal, que la policía no sé dónde, está vigilando, pero tú no consigues a ninguno. Entonces, ¿qué es lo que uno, qué puedo decir yo ahorita? Que no estaban allí, y que yo bajé el viernes y subí el lunes y no había uno, y que comenté y hablé y todo el mundo me dijo lo mismo. ¿Pero qué es lo que dicen? Ah, bueno, aquí hay un protector, pero también hay un gobernador, hay un alcalde y ninguno funciona. ¿En contra de quién van esos gritos? En contra de las personas que están ahorita en el mando, porque todo el mundo cumple es la cabeza, todo el mundo culpa es a la cabeza, Maduro. Sí. Eso es el problema. Entonces, amigos, por favor, y no por ustedes, sino por las personas que tienen en este sentido el sartén por el mango, vamos a tratar de organizar mejor la cuestión. Porque así como soy yo, que yo simplemente soy un hablador, habrán otras personas que no son habladores. Hermano, muchas gracias. Y que pase el próximo. Rápidamente le damos acceso a la siguiente llamada. Buen día. Buenos días, muchachos. Teresa Rosales, en la Avenida Fuerzas Armadas. Hola, Teresa. ¿Cómo estás? Bien. Feliz año para todos. Feliz año. Y de verdad, de corazón, que este año sea un año bueno para todos. Así es. Y que se imponga el orden y la justicia y la verdad. Y todo el mundo a trabajar. Este año no es de elecciones y le pedimos a todos los que están en los cargos por los que votamos que se pongan al frente y que hagan de ese voto de confianza, de amor, de responsabilidad en nombre de nuestro comandante Chávez que le dimos a todos, que hagan valer su palabra ante nosotros y también ante el comandante Hugo Chávez, ante la República y los ojos internacionales que siempre están pendientes de Venezuela, a ver en qué fallamos para ello alegrarse. Entonces, todo el mundo a trabajar y con bastante responsabilidad. Quiero contarles, muchachos, que en 1984, siendo una adolescente, me llevé una tremenda impacto sobre una familia portuguesa en el estado Carabobo, donde fueron asaltados. Era un abasto humilde que había, mataron al dueño del abasto, al hijo, a otro señor que estaba ahí y hirieron a tres. Nosotros estuvimos allí en esa casa y hasta el aceite y todo eso estaba chorreado por el piso y la casa parecía que hubiese habido una guerra de una tantos casa de tiros terror, que hubiesen ahí. En esas oportunidades, yo no sé, me recuerda en archivo, también me impresionó ver que en Maracaibo secuestraban a las personas y mandaban una foto a la familia para que supieran que todavía estaba con vida y que había que pagar el rescate. Secuestraron a un muchacho de un aproximado de unos 14 años. Le sacaron varias fotos con diferentes franelas, hicieron un hueco, lo mataron el mismo día que lo habían secuestrado y cada día le mandaban una foto diferente a la familia para que pagaran el rescate. Cuando la familia pagó el rescate y la policía averiguó al muchacho, lo habían matado desde el mismo día, pero le sacaron fotos con diferentes ropas para que diera la impresión de que él estaba vivo. Luego vino la modalidad de sacarle fotos a la gente con el periódico del día anterior para que supiera que estaba vivo. Así es que la delincuencia aquí en Venezuela ha hecho de las suyas en mucho tiempo. Ya es hora de pararlo. Y hablando de delincuencia, muchachos, perdonen que me extienda, pero esta es una situación grave y vergonzosa como venezolano. Me han contado la gente que fue a mi estado natal, el estado Táchira, que el estado Táchira ya mucha gente no quiere trabajar porque incluso el que tiene una moto está llenándola y vendiendo gasolina y sacándola para otro país. Sí. En este momento mi hermano fue a una cosa de gas donde yo, que tengo un ranchito allá, que le pedí al gobierno por favor me ayudara cuando se murió mi hermana para poner una pizzería y sacar a esos muchachos adelante, que no fue posible, y yo se los dije a ustedes que es para echarle un techo, ponerle una cosa, para ponerle una casita a mi mamá. Entonces necesitamos una bombona de gas. ¿Sabes en cuánto te están vendiendo la bombona de gas de 10 kilos? En 1800 bolívares. Oye, no es posible, entonces te va a costar más la bombona casi que la cocina. Claro. ¿Verdad? Entonces, por favor, yo le pido, el gobernador está haciendo, mira, de tripas corazón, pero en los Táchira, lamentablemente, es mi estado, lo quiero, mi Venezuela, mi todo, pero en el Táchira se ha desatado una voracidad y una cosa como por vender la patria, y una cosa increíble, que no importa, tú ves alguna gente que dice, no, yo soy chavista, no, tú no eres chavista, tú no eres revolucionario, tú no amas a esta patria, porque hay que tener demasiada necesidad, y el gobierno también te ayuda, y le pido al gobierno que le ponga los ganchos a toda esta gente, porque entre más continúe el abuso, mira dónde estamos llegando. Por favor, al gobierno, con todo respeto, pero como venezolana que me duele este país, mi país, me duele todo lo que dieron los libertadores para que fuéramos una patria libre que tenemos que seguir manteniendo, que por favor manos a esa delincuencia y a poner orden y que todo sea tranquilidad, orden y justicia, justicia. Lamento lo que le pasó a la muchacha y un abrazo a su familia, aunque eso no cura nada. De verdad es doloroso, doloroso, y que las autoridades pongan de verdad policías en todos esos sitios solitarios que se hacen falta, hasta los que están haciendo esos cursos y todo, y que para la policía haya un buen pago, un buen seguro, y que la familia se sienta también protegida, porque eso es otra de las que pasan. Discúlpenme, muchachos, por este discurso, primera vez que hablo con ustedes este día de enero, pero hay cosas que nos preocupan a todos los venezolanos, claro, y que los venezolanos de bien queremos ver a todos bien en este país, que es nuestro país. Gracias y buenos días. Buenos días, bueno, ya son las 11:29 minutos, vamos a la pausa y vamos con Amaury Pérez y el tema Hacerte Venir. Hacerte venir.

Y aunque usted no lo crea, eso es en vivo. No, no, es que de así verdad. Así cantaba esta voz del Carrao de Palmarito. De verdad, es un lujo escuchar al Carrao de Palmarito. Qué voz. No, o sea, que, hombre que cuando cantaba en vivo parecía que estaba en estudio, una cosa. ¿Y el arpista? Tremenda. Ah, bueno, el arpa ni se diga, ¿no? O sea, es que es un lujo escuchar al Carrao de Palmarito, ¿verdad? Mientras más lo escucho, más me conmueve, ¿no? Una energía patriota gigantesca, ¿no? Claro, ¿no? Carrao de Palmarito con este pajarillo. Y una de esas voces que, bueno, que es la única forma de recordarlas, ¿no? Las grabaciones y todo esto. Irreemplazable. La que podemos denominar de irreemplazable. Con la forma como cantaba el Carrao y con el sabor y ese efecto que trató de describir en ese. Sí, uno es que no sé cómo describir, una cosa así que se te mete así, ¿vale?, en la sangre, en los huesos, una cosa así que empiezas hasta a vibrar. Ese efecto no lo logra todo el mundo interpretando nuestra música hermosa de Venezuela. El Carrao de Palmarito, tremendo cultor venezolano, una de las mejores gargantas que ha dado Venezuela. ¿Y qué es lo que han hecho las radios comerciales? Muchas de ellas con la música venezolana. Burlarse. Música venezolana edulcorada. ¿Tú te acuerdas cuando cómo empezó Carlos Baute? Sí. Cantando música llanera con blue jeans. ¿Cómo en Beco? Es más, hasta el mismo, que lo respeto muchísimo y me gustan algunas de sus canciones. Luis Silva, pero Luis Silva también empezó como, ay, bueno, el llano edulcorado. Esto es llano. Esta es música tradicional. El pop balada llevada con un arpa de fondo. Sí. Es así, eso era lo que... Algunas de las interpretaciones que uno respeta también, ¿no? Los gustos y esta cosa, pero que, bueno, ahí está. Lo auténtico del llano en vivo. El Carrao, qué rico. Mira lo que nos dicen por acá en el Twitter. @ La Ventana Abierta es nuestro Twitter. Allí nos sigue Juan Guirola y nos escribe... China, con su envío de un robot a la Luna, ha sembrado serias dudas de la proeza espacial de Estados Unidos. Escenografía espacial. Sí, bueno, eso es mira, una, llama una mucho teoría. La atención, llama mucho la atención que Estados Unidos envió el primer hombre a la Luna en el año 69 y no lo ha vuelto a hacer con todos los avances tecnológicos. No, hay cosas que decían que, bueno, que si en la Luna no hay atmósfera, ¿cómo la bandera podía ser ondeada por el viento? Se ve como que ondeada por el viento. ¿Qué viento? En todo caso, fíjate, hay muchas especulaciones sobre esto. Recordemos la época de Guerra Fría que se vivía, sí. La competencia, la carrera espacial que tenía la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y bueno, ellos querían salir por delante y bueno, la teoría que hay es que crearon una escenografía donde supuestamente el hombre llegó a la Luna, etcétera, etcétera. Pero desde el 69 hasta esta parte no han vuelto a enviar un hombre a la Luna. Cosa rara, ¿no? Con todos los avances tecnológicos que hay. Aparte que hay estaciones espaciales y todo, sí, ¿no? Sí. Bueno. O sea, porque, bueno, las instalan en girando alrededor de la Tierra, pero ¿por qué no instalan una en la Luna? Por ejemplo. No sé, no digo yo. También nos dice Juan, Contraloría Social Profunda en todos los ámbitos. Los delincuentes no son invisibles y la impunidad está creciendo. Sí, dice José Alexander, da asco cómo se expresan los artistas y políticos sobre Venezuela por el asesinato de un artista. Sí, bueno, le quieren dar un tinte político a esto y es un tinte que no lo tiene. No. Dice Yulimar Rivera, feliz año Enza y a Randall, mis mejores deseos y sobre todo mucha salud, un abrazote, un abrazo para ti. Otro para ti. Yulimar, dice Juan Albañil, que en realidad es Randy Bravo. El asesino de mi hermano, ni siquiera lo indultaron, fue preso. Ah, es el de la foto de perfil, malditos malandros. El hermano, pues bueno, de verdad que lo lamentamos mucho, Randy. Bueno, y un abrazo desde acá. Dice Franklin Hernández, la MUS acusa del asesinato de la actriz, confiesan su autoría intelectual, contratando sicarios colombianos para sus fechorías. Mira, no metamos la política en esto. No metamos la política. De hecho, donde respetemos ellos, se quedaron accidentados, eso es una guillotina. Sí. Y es una guillotina desde hace décadas. Sí, sí. Todo el mundo lo sabe. Y entonces ahí, un jalón de oreja al gobernador Ameliach, ¿verdad? Incluso al ministro de Justicia y a las autoridades, si se sabe que eso es una guillotina y se han aplicado en Caracas corredores seguros, porque de verdad, o sea, yo al lado de mi edificio todo diciembre he tenido una patrulla. Si saben que eso es una guillotina, que es temporada alta, que la gente si va para Puerto Cabello, que por ahí tú te vas para ir a Tucacas, para ir a Falcón, o sea, es una vía importantísima, ¿por qué no había seguridad? ¿Por qué no había vigilancia? ¿Por qué no habían policías en la zona? Entonces también nosotros tenemos que ver en qué falló el Estado, pero la culpa no es, ¿entiendes? 100% del Estado, son muchas variables lo que hay allí. Entonces sí, hay que analizar qué pasó allí y por qué siendo esa vía una guillotina desde hace décadas que todo el mundo lo sabe, por qué no se tomaron las medidas para evitar que cosas como estas pasaran. Porque Mónica Espir es una cara conocida, pero seguramente a lo largo de todos estos años han habido muchas Mónicas Espir anónimas, que también han sido asesinadas en el mismo lugar y por las que nadie ha llorado. Mira, tenemos, y por las que mucha gente no dice, ay, este país se lo llevó quien lo trajo, no. Este país no sirve para nada. Cuando muere alguien famoso en estas circunstancias, se politiza el tema y se llega a estos extremos. Pero cuando es una Mónica Espira anónima, como no es actriz, como no es Miss, entonces... Nadie dice nada. Ah, bueno, si es que eso es una guillotina. Sí. Ay, si es que eso es peligroso. No, señor. Tenemos una llamada telefónica. Buen día. ¿Aló? ¿Sí? Yuhu. Buen día. Bueno, tenemos la otra, sí tenemos la ajá, otra. Buen día. Buen día. Hola. A ver, ninguna de las dos. Bueno. ¿Será algún problema con el libro? No creo, pero estaban las llamadas. Bueno, mira, nos dice Helvética Juramentada, feliz año mis ventaneros, Maricori gastó un realero para venir con la misma cara de amargura. Perdió esos reales y su tiempo. No, yo creo que llegó con una cara peor, ¿vale? ¿Ah? Peor. Esa como que no tuvo Nochebuena. Mira, nada. En todo caso, mira, en vez de gastar esa fortuna que se gastó yendo a Frankfurt, si es que viene de su bolsillo, probablemente sí. Oye, una retocadita, Maricori, para ver si te estiras un poquito la cara y sonríes un poquito más. No ante ti sola, ante la vida, ¿vale? Sonreír siempre es bueno. Hay una llamada en línea. Buenos días. Buenos días. Lo que pasa es que la pude retomar porque me habían colgado. Yo le hablaba y ustedes no me oían. No, pero no te escuchábamos, de verdad. Aquí estamos. Ah, bueno. Ante todo, bueno, feliz año para ustedes. Feliz año. Que lo mejor del mundo para ustedes y para su familia, que todos amén, sus deseos se le cumplan y sobre todo la salud. Eso es importantísimo. Sí, eso es para mí lo primordial. Exacto, total que uno tenga salud, pues lo demás se consigue. Uh-huh. Así es. Mira, respecto al tema que ustedes están hablando de esta joven que mataron a ella y su esposo, y porque su niña está herida, la verdad es que en verdad lo que tú dices, ¿no? Si todos los días matan cientos de personas y como no es una persona famosa, no lo toman en cuenta, pero... Yo creo que esto es algo que debería de poner a pensar a las personas que tienen las leyes en este país, porque cómo es posible, o sea, que tú vayas por una vía indistinta o no, que sea peligrosa. Que se y es que ninguna vía debería ser peligrosa. Exacto, que se te accidente el carro y ya tú tienes el temor de que te pueden atracar, te pueden matar como pasó con ellos. Entonces yo digo, aquí se creó una ley de desarme y ¿qué ha pasado con eso? Nada, porque mira, yo en la zona donde vivo, y no te voy a decir dónde, para no poner en peligro a mi familia, el 31, después que sonó el cañonazo, en vez de lanzar fuego artificial, aquí lo que lanzaron fue tiro al aire, que a mí eso me dio un terror, porque no era tiro nada más con pistola, sino con ametralladora. Dicho. Imagínate tú. Entonces, aquí cerca pusieron un módulo de la policía, y la policía por aquí no se apareció para nada, chamo. Para nada, y de donde ellos están tienen que haber oído los tiros. Entonces tú te pones a ver dónde está esa ley de desarme. Yo digo que la ley de desarme existiría o debería existir cuando la policía, la guardia, con tanque, con todo lo que ellos les dé la gana, se metan en los barrios y desarmen a todos los malandros que hay ahí porque todos tienen armas. Y quien corre peligro es la persona que sale a la calle así, hace un mandado a comprar una medicina. Mi hija venía el día miércoles en la camioneta y se montó una persona ahí a robar. Claro, ya las personas que ellos robaron, no los robaron a todos, sino una determinada persona que debe ser que lo venían siguiendo. Dame lo que llevas ahí, le quitaron el celular y se bajaron. Ahí delante todo el mundo, sin importarles. Entonces, dime tú, ¿qué está pasando? Yo no veo que con esa ley de desarme se está haciendo nada porque cada día... son más inocentes que están cayendo. Entonces no es que estoy en contra del gobierno, yo estoy patria o muerte, estaba con mi comandante y sigo así con Maduro, pero también hay que ver las cosas, que el inocente, el que trabaja, el que le hace falta a su familia, el que puede ser útil a este país, es el que está cayendo. Eso era lo que le quería decir y gracias. Muchas gracias. Por invitarme. Bueno, con todo gusto. Bueno, sí, es que hacen falta política más contundente, definitivamente. Y castigo ejemplar. Tenemos ya otra llamada. Sí, bueno, y estamos hacia el final del programa, bueno, así que... rapidita la llamada. Buenos días, disculpe que lo llamé de nuevo. Ajá, rapidito, Ingrid, que ya estamos de cierre. Sí, lo que ustedes dijeron que es verdad. Aquí ha habido crímenes peores. Peor que el de Danilo Anderson, no hay. Peor. Y quedó así, porque son los materiales. Es un crimen horrendo que nunca se ha terminado de resolver. y lo de la limonera, eso no duele, ellos no hicieron ningún comentario. Uh-huh. Y el sinvergüenza que los mandó a matar, a drenar uh-huh. a su rechera, está sí. libre. Ese también es un criminal cuello sí, blanco. Señor. Entonces hay locos de los dos lados, tanto de la parte opuesta como de la parte, o digamos, de los pobres y de los ricos. Sí. Ese está libre, pasó su en Nueva York, y los, la familia de la limonera muriendo de su dolor. Y sí, pero es que mira, no tiene nombre. Ahí hay que ser, no, hay que ser honesto. Los delincuentes que atacaron y que cegaron la vida, lamentablemente, de esta actriz Mónica Spear, tienen que tener todo el peso de la ley. Claro. Pero también este señor, ¿vale? También este señor que mandó a matar gente, que mandó a llamar, mandó a matar gente porque perdió por una pataleta. Ah, descarguen su rabia en las calles, recordemos, no va a matar repitiendo su hubo palabra. Dos niños asesinados. Y entonces, a este señor no se le aplican las leyes, no, nadie pide todo el peso de la ley. Claro que sí. Claro. Al que tiene y al que no tiene, porque los que atracaron y mataron a estas personas, seguramente son rateritos, seguramente son malandros, delincuentes, de clases humildes, de clases pobres. Ah, pero el que tiene plata no le vamos a pedir todo el peso de la ley también. Claro que también la merita. Bueno, y estamos en los últimos minutos del programa. Leemos rápidamente mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Nos dice Franklin Hernández: sacar a los buhoneros de nuestras aceras, roban cual capitalistas hasta con productos de Mercal. Esto hay que hacer. Bueno, y no, que está prohibido. O sea, hay un decreto libertador que prohíbe la venta de productos de la canasta básica por parte de buhoneros. Y en estos días vi que estaban vendiendo harina de maíz los buhoneros al lado del mercado de Quinta Crespo. ¿Qué es eso? No. Bueno, dice Davis: saludos, no veo el día en que el gobierno nacional aplique mano dura contra la inseguridad. Dice Trojí Colmenares: saludos y respetos, mis camaradas. Pienso que lo sucedido a Mónica Spear tiene que ver con políticas poco eficientes de seguridad y condenas poco ejemplarizantes, con crímenes como violación y asesinato. Hay que adaptarlas para hacerlas temibles a los criminales. Sí, pero claro. Lo máximo 30 años. Mira, yo estoy en contra de la pena de muerte. Igual. La vida, toda vida es sagrada. Oye, pero 30 años es muy poquito, pongan penas más grandes, incluso porque no una cadena perpetua en caso de crímenes monstruosos. No, soy la que pienso que eso sí. Nos dicen, recordemos que hay otros que han caído como Yanis Chimaras y otras víctimas anónimas. Se necesita actuar con mano de hierro ya. Dije eso de José Alexander. Están convocando una marcha desde Parque del Este hasta Chacaíto por este homicidio. ¿Por qué no convocan una desde Petare hasta el 23 de enero? O esos asesinatos no cuentan. Y dice Ruiz Burundanga, aquí en San Francisco de Yare, Asopaloma, Asociación de Palomas, se quejaron por los estruendos. Ayer no hubo porque se agotaron. Nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos a usted su sintonía, su participación y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Agradecemos a Alexander Rodríguez, que estuvo frente al control técnico, y frente a los micrófonos nos despedimos Enza García y Randall Borges. Pasen todos muy buenos días, buen apetito y hasta mañana. Nos despedimos con salsa venezolana y esta versión que hacen de la balada Para Decir Adiós. Hago salsa para decir adiós. Vaya. Chao. Hablemos un momento, tengo algo que decirte que tú debes saber. Es cierto que te amaba, no me arrepiento, pero el amor se escapa y ya no ha de volver. No quiero que te afanes pensando que tal vez tú logres que me quede. Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer. Te juro que en verdad ya lo he pensado. Para decir adiós, vida mía, y que estaré por serte agradecido. Me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, solo tengo que decir. pensando que tal vez tú logres que me quede a tu lado. Guardemos los recuerdos de la primera vez, el amor que nos hemos dado. Para decir adiós, vida mía, y escríbenos @albaciudad. Letras venezolanas. Eduardo Liendo Zurita. Nació en Caracas el 12 de enero de 1941. Estudió en el Instituto de Ciencias Sociales de Moscú. Participó como profesor invitado de la Universidad de Colorado, Estados Unidos, en 1996. Ha coordinado talleres literarios de narrativa en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos y en la Universidad Católica Andrés Bello. No ha sido ajeno en ningún momento a la problemática sociopolítica del país. En los convulsos años de la guerra de guerrillas, padeció encarcelamientos y el posterior exilio político en la desaparecida Unión Soviética. Después de ser puesto en libertad, estudió psicología durante 1967 y 1979 en el Instituto de Ciencias Sociales de Moscú. Según numerosos testimonios, en el escritor se va desarrollando al comienzo imperceptiblemente y luego de modo palpable una segunda piel. Por su dureza, hay quienes la confunden con una piel de cocodrilo. No es seguro que esta rara cubierta pueda ser incluida sin reservas en el oficio de escritor propiamente dicho, pero sin duda es de gran utilidad. Es la piel que soporta los primeros arañazos sobre la entonces tímida vocación de escritor. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos literatura, somos cultura. Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? ¿Esperando la guerrilla mediática? ¿Cuál? ¿La de contraataque? ¿Y qué? ¿Se fueron? ¡No!

como una maldición los señores de la usura. Welcome to Africa, agónica África. Mantienen el desequilibrio y la desposesión. Mil veces saqueada, violada y desmembrada. Welcome to Africa, agónica África. Tus hijos bajo el yugo de una nueva esclavitud. Solo está. qué tal sigue usted. Fueron maná, pasa la sombra infeliz de Aladino sin una lámpara para el camino y sin el secreto de Ali Baba. Algo debieras embrujar los misiles, alguien debiera hacer estallar el hongo de los derechos civiles, de los fantasmas que pueblan Bagdad, que solo está si no es de amor y de fe. Que solo está si no es. ¿Qué tal sigue usted? Cada vez con mayor claridad para la sociedad el debate ideológico. El gobierno bolivariano y los atletas venezolanos celebraron el Día Nacional del Deporte con la tradicional Eucaristía de cada 6 de enero. Pocos países en el mundo comienzan y arrancan el año con un evento espiritual para bendecir el deporte, para bendecir a los deportistas, para agradecer por los logros del año que transcurrió y para apostar por los logros del año que viene. Estas son las consecuencias de la política que el comandante Hugo Chávez forjó para el deporte. Y ahora es cuando esas semillas que se sembraron van a comenzar a cosechar los frutos. Ahora es cuando nosotros vamos a avanzar y vamos a ser potencia deportiva en Venezuela. Un día distinto, un día muy agradable comenzar el año en la casa de Dios. Es algo que nos transmite paz, nos da energía y nos colma de ganas de seguir luchando por nuestra patria, ¿no? Por el futuro de Venezuela. Vine aquí a agradecer, fue un 2013 espectacular. De verdad que estoy agradecida con Dios. Siempre he dicho que toda mi vida se la dejo en sus manos. Y bueno, espero que, yo sé que nunca me va a abandonar y gracias por todo lo que me ha dado, por todos los triunfos, los logros, y espero poder seguir triunfando. Hasta aquí esta emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM. Acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura. Emisora de revolución.

Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad, @albaciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Cadenas sobre los pies. cuál marejada fue tu amor. La playa de mi cariño, la razón en mí fue tan dolorosa que es mi vida. Llorar por aquella triste despedida. Marejada feliz, vuelve y pasa por mí. Aún yo digo que sí, que todavía pienso en ti. Marejada feliz, vuelve y pasa por mí. Que mi alma provocó, lo íntimo sacudió en mi corazón. Traté de evitar su rápida partida, su amor que sigue lejano de mi vida. Te me alejas, marejada feliz. Alba Ciudad, Alba Ciudad, cultura de liberación.